contemplando el cielo, corriendo una carrera absurda, apresurado por llegar a tiempo para cumplir con la vieja rutina. Salgo temprano siempre en la mañana para ir a trabajar, y vuelvo luego tarde por la noche sin tiempo de soñar. Padre, quiero paz. Padre, quiero paz. Yo que soñaba con cambiar el mundo, cambié mis sueños y asumí la trampa. A veces creo que aún estoy a tiempo, pero algo impide que esto sea cierto. El sol lo veo solo los domingos, si no hay que trabajar. Y mis amigos viven donde mismo, más que lejos están. Padre, quiero paz. Padre, quiero paz. Solo en la calle contemplando el cielo, corriendo una carrera absurda, apresurado por llegar a tiempo para cumplir con la vieja rutina. Mi angustia está pidiéndome un silencio para poder pensar. Mi angustia está pidiendo un gran silencio para volver a amar. Padre, quiero paz. Padre, quiero paz.